habitación. Vi que estaba congelada. Otro suicidio del mar que amas. Tu lágrima se yo. Aún escape a la nada. Sigue siendo nuestro don. Cae la promesa de que el cielo sea tu almohada. Mientras dormirás, abrirá trampas dulce y febril. Deja que te cuente un llamar. Si no es en el bosque, es aquí bajo el puente. Motherfucker. Hoy las tormentas rezarán por ti a mi lado. Cansado estoy de nadar en esta fauna que me habla. Quizás nunca fue real besarte. Hey. El frío es casi mortal. Sigue hablando de mi alma. Algún lugar más limpio. Cae la promesa de que el cielo sea tu alma. Mientras dormirás aquí, la trampa es dulce y febril. Deja que te cuente el ninja. En el bosque es aquí bajo el puente se encuentra el fin. Si tú no me amas, motherfucker. Sobre los labios en secreto. En mayo de 1966 se presentó Ilia Kuriaki en The Valderramas. Fue el primer disco que grabaron en vivo y sucedió a su gran éxito, Chaco. El álbum se denominó Ninja Mental y lo que hemos escuchado es Ninja Mental. Quería decirles que semana a semana sacamos nuevos programas y nunca dijimos que también tenemos una página en Facebook que se llama Orejas al Universo. No se nos ocurrió otro nombre. Además, está la página www.orejasaluniverso.com, así como la aplicación de Google Play, donde podés escuchar o bajar los programas históricos del señor Orejas. Y allí también encontrarás enlaces a otras plataformas de podcast donde podrás escucharlos. Y el 3 de abril de 1997, desde Colombia, se presentaba en Miami la banda colombiana Aterciopelados. No se hizo un álbum oficial de esa presentación. Y vamos a escuchar Bolero Falaz. Buenas, el grupo Aterciopelados se desconectará para ustedes.

cantar, aunque solo él tiene mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mis cantones, despierta, aunque se pudra. A Luis Alberto Spinetta en Barro Tal Vez. Bajo el nombre de Estrelicia, se publicó su aparición en MTV en 1997. La presentación de Spinetta se diferenció radicalmente del estándar que habían adoptado los recitales acústicos de la MTV. En primer lugar, Spinetta no aceptó ajustar su actuación al lapso de una hora que imponía la duración del programa televisivo, razón por la cual se transmitieron dos versiones del recital. La versión estándar, transmitida el 29 de octubre de 1997 en el programa de una hora, y una transmisión especial de una hora y cuarto, difundida el fin de semana siguiente. En segundo lugar, Spinetta, a diferencia de lo que hicieron otras figuras musicales del mundo y América Latina, no incluyó ninguno de sus hits en la lista de temas, aun cuando económicamente pudiera haber sido mucho más beneficioso. Aparte, estrenó en el concierto 7 temas inéditos. Spinetta, Luis, siempre fue diferente. Tal vez uno de los pocos que no han perdido el candor y la militancia de los 60 y 70. Y seguimos en MTV Latino, que inauguró sus transmisiones el 1 de octubre de 1993, con señal originada en Miami. Y hacia allí fueron los Ratones Paranoicos, que el 11 de marzo de 1998 grabaron también su Unplugged. Era la quinta banda argentina y fueron acompañados por Charlie y Papo. Vamos a escuchar Rock del Gato, dedicado a... No, mentira. En esa época se ocupaba de vocación. Thank you.

Ya sea Jorge. Y al señor Alejandro en las piedrucas. Pasado de verga. Gracias. Thank you, George. Y así llegamos al final de lo que consideramos un acierto, que fue hacer los Unplugged de MTV, dándole otra dimensión a la música de rock, que están volviendo. Y nos despedimos con el último, que se grabó el 24 de mayo, en el que participaron los Auténticos Decadentes, que además tuvo la particularidad que se grabó en Buenos Aires, en el Arenas Studios, que se podrá ver el 4 de octubre y saldrá a la venta en su formato CD y DVD el 5 de octubre. Vamos a escuchar el tema Amor, y con Amor nos despedimos hasta la semana que viene. Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión. Y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librando. Paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío. Amor, ¿cómo negarme a tu cálido abismo? Suave y fragante. Y fragante.